Así es, señoras y señores. Directamente de los estudios de Radio Éter, enclavados en el centro neurálgico, ¿qué diría? Crucial de Villa Crespo, para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Esto es una nueva emisión de El Noticiero de las Bandas Argentinas. Así es, señoras y señores, una nueva emisión en momentos muy particulares en que la presidenta Cristina Kirchner ha alcanzado una enorme mayoría en las elecciones primarias en la Argentina, para sorpresa de algunos que probablemente estaban en otro planeta. Cuando ocurrió, bueno, finalmente aquí está. Una prueba más de que votes a quien votes no tiene importancia. Todo va a salir mal. Fíjate vos que en España pasa lo mismo. Votes a quien votes, te tenés que bancar la visita del Papa, el cual gasta ni más ni menos que 50 millones de euros en su visita. Te pongo una comparativa. ¿Viste el hambre en Somalia, que se está hablando muchísimo estos días, del rescate, de esto, lo otro? Con solo 60 millones de euros, 10 palitos de euros más, se soluciona el problema inmediato del hambre en Somalia. El Papa, evidentemente, prefiere viajar a España y continuar la evangelización, que no te da de comer, pero tampoco te ayuda espiritualmente. Así es la cosa. Mientras tanto, para nosotros hubo noticias muy graves esta semana que pasó. Una de ellas, el fallecimiento de Jani Lane, cantante de Warrant, que ya se sabía que venía pasándola mal y hacía un tiempo que estaba alejado de su banda. Robert Mason de Lynch Mob ha tomado las riendas de la banda como vocalista. Y por otra parte está también nuestro hombre John Lord, que anunció a través de la web de Dio y en la suya propio que padece de cáncer y que quiere relegarse momentáneamente a su familia, a su trabajo, lo que sea, y no quiere que lo molesten, y vamos a respetarlo. Pero yo sí quiero recordar de qué tipo de persona estamos hablando. Más allá de que para mí John Lord ha significado algo muy particular, fue la primera banda de heavy metal real que yo escuché, Deep Purple, en una época de música pesada, vamos a llamarle. Y para mí era muy especial, y discutir con la profesora de música de aquellos años sobre qué era arte, qué era música, qué era esto, qué era lo otro, y tener a un tipo como John Lord, con todo su violento background, tanto clásico como de música popular, era algo muy importante. De hecho, alguna vez le pasamos a la profesora la introducción del tema este que vamos a escuchar ahora, como para decir, si no se sorprende con esto, la tipa definitivamente está muerta y no le avisaron. Más allá de esto, yo te quiero comentar una mínima anécdota para que vos te des una idea de quién es John Lord. Cuando vino aquí Deep Purple a presentar su show en el Luna Park del concierto para grupo y orquesta, del cual John Lord es autor, por supuesto, y que hizo una versión reformada para esta época. Bueno, que vino Dio, ¿te acordás? Con Gillan, con Steve Morse, bla, bla, bla. Bueno, la primera de las funciones, evidentemente, había sido anunciada en todas partes como un show común de Deep Purple, por lo cual mucha gente esperaba algo diferente, es decir, esperaba el repertorio habitual de Deep Purple, del cual hubo poco, francamente. Lo principal del show se lo llevó justamente este extenso concierto para grupo y orquesta. En consecuencia, que para este primer show lo silbaron a John Lord. O sea, no solamente a él, silbaron la obra. La gente quería que se tocaran los clásicos, quería Humo sobre el Agua, quería Burn, quería los temas de siempre. Bueno, nos encontramos con John Lord cuando venía del Luna Park. Nosotros estábamos en el hotel haciendo prensa con Sergio Choren, con un montón de amigos, y viene John Lord saludado a través de las vallas de contención y todo. Una vez que está adentro, Sergio tenía un vinito para ofrecerle, pareció todo muy, muy delicado, y le dijimos, bueno, lamentamos muchísimo que haya pasado esto, realmente estamos desolados porque no nos imaginamos cómo el público respondió de una manera tan grosera. ¿Qué puede contestar Lord? No, el público tiene razón. Yo tengo que cambiar esto porque si al público no le gustó, el público tiene toda la razón. pagó su entrada y esperaba otra cosa. Voy a reformar el concierto de hoy a mañana, voy a ponerme a laburar con la gente para que mañana no les resulte tan pesado y puedan apreciar realmente lo que yo quiero darles. John Lord, a ver si me entendés, o sea, ninguno de nosotros puede permanecer delante del tipo con el sombrero puesto. Y el tipo dice algo como eso, ejemplo de los grandes, que le esté pasando lo mejor que puede, que sobrelleve lo mejor que puede esta enfermedad que ha hecho caer a tantos, pero que seguramente lo va a hacer con un ánimo tan ecuánime y tan poderoso como este, de esta breve anécdota que te acabo de contar realmente. Y para festejar que todavía estamos vivos y que hay esperanza, en el caso de John lo digo especialmente, ni más ni menos que aquella introducción de órgano con el cual deslumbramos y de alguna manera, aunque no lo haga ya hecho manifiestamente, hicimos desdecir a nuestra profesora de música en el secundario, que terminó diciendo, sí, sí, no está mal, pero hay cosas más importantes. No, créame, profesora Fenoglio, no hay cosas más importantes que esto. Lazy, hecho por Deep Purple. ¿Quién si no? Grande, John, para vos. Thank you. Señores, el material que nos están enviando, como nos envían todas las semanas, a través de radio.requiem@gmail.com. En este caso se trata de Inferi, una banda que se formó en el año 97 para tocar black metal y a partir de ese momento ha editado varios discos. La formación actual es E-Black en batería, Tab en voz y guitarra líder, Hex en guitarra rítmica y Sigt en bajo. Acaban de firmar contrato con Flaming Arts Booking Agency para hacer una tercera gira europea en septiembre de 2011, ahora no más, dentro de poquito. Y por otra parte, es una banda que ha estado actuando como banda soporte de grandes visitas como Obituary, Napalm Death, Suffocation, Crisium, etcétera, etcétera. La banda, me ponen aquí, está lanzando su primer videoclip oficial y comienza la composición de su cuarto álbum, mientras nosotros presentamos The Abyss of the Senses. ¿Qué me contás, eh? El abismo de los sentidos, sonando en el noticiero. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Los hijos de la oscuridad llegan a Buenos Aires. Immortal en Argentina. Por primera vez, la banda más representativa del black metal noruego. Battles in the South Tour 2011. Bandas invitadas, Matanza y Betrayer. Immortal en Argentina. 15 de octubre en el Teatro Flores. Organiza Icarus Music. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Señoras y señores, está con nosotros nuevamente y es más que un gusto el caballero Antonio Romano, el Tano, presente hoy aquí con su bagaje de conocimiento y de autoría, porque tenemos un montón de cosas para hablar y hay algo que antes que nada te tengo que preguntar, Tano. Bueno, hola, ¿qué tal? Antes que nada, César, estás por ganarte el premio al trabajador del año. Sí, y la verdad que... Si se dio que estoy tantas veces acá, quiere decir que estoy haciendo muchas cosas. Pero ¿no? Totalmente, siempre... a ver, tributo a B8, tributo a Metallica, la presentación de la Ciudad Argentina. La Metallica sí se suspendió. Se suspendió, pero estaba dentro Íbamos a estar. Estaba. Más el presentación de Ácido Argentino, Espíritu Combativo, y enganchado de todo eso, el regreso de Malón. Sí, también Justicia de Resistencia. Justicia de Resistencia también. Van a ser dos días esas fechas. Bien. Ahora vamos a repasar las fechas todas completas y todo para tener, pero sí. Contame cómo... Tengo tantas fechas que te digo que la verdad que no me las acuerdo todas. De acá hasta fin de año tengo como 28 shows, así mirá entre vos, todo, ¿viste? Mirá vos. Y bueno, está buenísimo. Bueno, hace un tiempo, ¿te acuerdas que nos encontramos? Y vos me decías que, bueno, el problema que de presentar shows y de hacer shows y todo. Y ahora se revirtió de golpe. Ahora hay laburo porque cae, pero uno atrás del otro. Yo qué sé, hay veces se dan las cosas y uno la está remando. Y cuando capaz que cuando más querés que te vaya bien, no van como vos querés. Y cuando menos te imaginás, te pasan estas cosas y es así. La música es así, ¿viste? No podés... No podés estar seguro de nada. O sea, un día te va bien, otro día cuando dijiste acá esto va a explotar, capaz que no va la gente que esperaba. Y cuando otro día decís, bueno, vamos a tocar de onda, capaz que te va un montón de gente que es así, es sorpresa y está bueno, ¿no? Porque... ¿Te tiene como, feliz el tema? Así como la gente se sorprende cuando vos tocas una canción que hacía mucho tiempo no escuchaban en vivo, sí. Uno también se sorprende con esas cosas, ¿no? Y con la gente y con el apoyo de la gente. ¿Y te tiene feliz todo el movimiento que está generando esto? Imagínate que toda mi vida hice esto. Así que imagínate si amo hacer esto y que ahora me esté pasando esto. Porque, está buenísimo. A ver, la diferencia es que en gran parte todo está directamente con tu nombre. O sea, es el Tano Romano el que hace prácticamente todo, más allá de participar en los proyectos concretos. Pero lo de Ácido Argentino, lo de Justicia y Resistencia y demás viene con el nombre del Tano Romano. ¿A vos te sorprendió en su momento la convocatoria? ¿Así por solista? Mira, yo quería hacer un festejo, quería hacer un show donde poder tocar todo, del primero hasta el último tema, las canciones que la gente quería escuchar y yo también quería tocar y disfrutar, ¿no? Y bueno, eso abrió un montón de puertas. Cuando pensé que íbamos a hacer un show que iba a estar bueno, que iba a haber gente, pero la verdad que no me imaginé que iba a pasar todo lo que pasó después, ¿no? Uh-huh. Y creo que, bueno, todo esto generó un montón de cosas también. Generó, creo que lo de B8 también en parte se generó por eso, porque uh-huh. que Gustavo lo dijo en las notas, ¿no? Como que vio que la gente quiere, necesita escuchar esas viejas canciones tocadas de nuevo en vivo, y por eso hicimos lo de B8, y creo que esto de Malón también en gran parte... esto lo genera. Lo genera, claro, sí. Porque si no hubiese pasado esto, no sé si se hubiesen interesado demasiado por la vuelta de Malón o... No sé, pero lo importante es que está. Uh-huh. Y lo importante es que tuvimos una buena propuesta para volver con Malón con toda, como cuando Malón se separó, que... Y vamos a romperle la cabeza a todo, porque ya los ensayos vienen sonando bien, y vos viste lo que es ya en internet. Sí, sí. Ni salió la publicidad, o sea, se corrió la bola y ya eso, se armó un quilombo bárbaro y hay una expectativa bárbara por la vuelta. Ya hay más de 4.000 entradas vendidas, y esto es en diciembre, y en una semana de salida a la venta ya hay 4.000 entradas vendidas. Primero se especuló con que iba a ser en obras. Sí, en verdad no se especuló, en verdad iba a ser en obras. No, a ver, se especuló. Se lanzó como primera idea que iba a ser en obras. Finalmente, porque no primero, estuvo en lugar. Primero de todo, sí. Iba a ser en el Malvinas. Ajá. Iba a ser el 10 de diciembre. Sí. Después, el Malvinas, no sé qué tiene el 10 de diciembre, una fiesta de patinaje, no sé, del club. Ajá. Y pintó la idea pintó lo de obras, que se reabre obras, y dijimos, bueno, buenísimo, loco, ¿quién no quiere tocar en obras? ¿Viste? Es historia. Sí, sí. Sí, aparte era también generar una propia fecha histórica con la reapertura. Sí, sí, bueno, y al final había problemas con obras, porque no sé si había un problema con los permisos. Que no llegaban los tiempos. Y cuando ya nos habían dicho, como ya estábamos seguros que íbamos a hacerlo ahí, que hicimos un video de presentación para que la gente sepa que ya estábamos juntos, todo eso, y queríamos largar la entrada, ya habíamos dicho, bueno, tal día sale la entrada a la venta, uh-huh. Tuvimos que suspender la venta de entrada porque había problema de permiso, que no sé qué otro problema, no sé si tenían problema con el heavy metal, por lo menos yo, viste, la bola que se corrió, pues esa. Es lo que entonces, falta, que obras tenga problema con el heavy metal. Y bueno, parió. Viste, pero... Pasaron esas cosas y bueno, y el productor, que es Ariel de Volumen 4, dijo, bueno, loco, cortemos con todo esto. Fue a Malvinas y la fecha que quedaba era el 18 de diciembre, uh-huh. Era un domingo. Y bueno, vamos a hacerlo, dijimos. Vamos a hacerlo, y vamos a salir y vamos ya que la gente se prepare para el 18, porque uh-huh. va a ser una vuelta con toda. Y bueno, y lo que también generó que, o sea que... Lo que hizo que nos juntáramos nuevamente y que volviéramos fue también la propuesta de Ariel, de que sabemos que va a ser un show con todo lo que nosotros queremos. Uh-huh. Y va a ser un show a nivel de cualquier show internacional de los que vienen. Viste que hay veces a las bandas nacionales les cuesta un poco montar un show de esa manera. Sí. Y bueno, con Malón lo vamos a poder montar y vamos a poder demostrar que también acá en Argentina las bandas nacionales, teniendo un buen sonido, dando un buen show, podemos estar a la altura de cualquiera de las bandas que vienen afuera. Totalmente, totalmente. Vamos a arrancar con un poco de música, entonces vamos a aprovechar del disco del Tano, justamente los 25 años, Gil Trabajador en vivo, hecho en aquel momento con Walter. Le estás por sacar el récord a Walter, de tipo más laburador de la escena. ¿Sí? Estás apareciendo en todos lados más que él este año, estás ahí en el... No digo que es como el empleado del mes de McDonald's, pero realmente, o sea, el Tano está en todos lados estos días. Y bueno, está buenísimo. Bien. Quiere decir que estamos haciendo cosas. Totalmente, totalmente, que es lo que vale, siempre lo hablamos eso. Gil Trabajador, el Tano Romano, con nosotros aquí en el Noticiero de Las Pampas, che. Anestesia la conciencia común y tres cosas. Continuamos con el Tano Romano aquí en el noticiero. Che, a ver, evidentemente el tema de Malón se ha vuelto también un poco exclusivo en materia de atención por todo lo que ha despertado, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros contactos? Contame. Mirá, ya veníamos hablando nosotros, ¿no? Ya habían pasado cosas que... Eso, viste, es como que uno ya se venía imaginando que se venía una vuelta a mano. Ajá. Después pasaron otras cosas, que, o sea, los problemas que yo tuve con Claudio cuando no vino, que ya es como que a mí muchas ganas no tenía, ¿no? Sí, los charlamos la vez anterior, sí. Y bueno, después vino, Pato me llamó un día, me dijo, mira, Tano, quiero que nos juntemos porque es algo importante, hay una buena propuesta de Ariel de Volumen 4 para una vuelta de Malón, pero me parece que no está para charlarlo por teléfono, sino que nos juntemos, loco, hagamos una reunión, venite. Y aparte que teníamos unos videos de ese show, como mostraste, de Resistencia Viva, de Ferro, que teníamos unas imágenes que habíamos filmado todo y que en ese momento después quedó ahí, nunca lo sacamos. Y la idea era... sacarlo para que no esté guardado, porque los pibes, para que lo tengan los pibes y sacar un DVD con eso, ¿no? Bueno, y de paso hablar de la propuesta. Bueno, cuando nos juntamos y escuchamos la propuesta de Ariel, es como que quedó de lado un montón de cosas, quedaron de lado, ¿viste? O sea, los problemas. Aparte, bueno, nos volvimos a reencontrar con Claudio. Y viste, hubo muchas cosas buenas que pasaron, a pesar de las cosas que te duelen. Cuando te pasan estas cosas, como que la cosa buena... ¿Hubo explicación oficial de parte de Claudio de por qué no estuvo? No, no hubo explicación oficial, no hubo explicación oficial. Hola, ¿qué tal? Soy un colgado, no fui, no hubo nada de eso. Hace poquito, ahora últimamente salió la revista la revista Headbanger, uh-huh, donde salimos, y bueno, y leyendo la nota, ahí recién es como que tuve una explicación un poquito más detallada de lo que le pasó. Ok. Pero bueno, viste, cuando te pasa esto, cuando la propuesta está buena, uno es como que se te cruza la gente por la cabeza, viste, uh-huh, toda esa gente, esos pibes que cantan las canciones cuando yo lo estuve tocando todo este año con Tano Romano, las cosas buenas que pasamos, los momentos que vivimos, y es como que eso pesa mucho más que lo otro, los problemas, y bueno, eso creo que se va, no está del todo bien, pero eso se va a ir curando con el tiempo. Y puedo decir que tocando se van, las heridas se cierran. Yo creo que sí. Eso creo que lo contaba la gente de Barón Rojo ahora que se juntó hace un par de añitos atrás también. Y la vuelta en este show creo que va a ser que nos olvidemos de cualquier problema que hayamos tenido, ¿no? Porque por cómo viene la mano y por la expectativa que hay. Uh-huh. Contá cómo fue el primer ensayo. Mira, el primer ensayo en verdad nos íbamos a juntar para hacer una filmación. Ajá. Para una presentación, para que la gente sepa, bueno, estamos juntos, loco, nos encontramos en obra, porque en ese momento, nos encontramos el 10 en obra. Y dijimos, bueno, vamos a llevar los equipos, vamos a armar todo, loco, para que haya un buen fondo de con los instrumentos, con lo que es parte de nuestro, de este motor, ¿no? Porque esos equipos, todos son parte de lo que va a ser. Y bueno, y teníamos todo ahí, también enchufamos, ya que tenemos todo ahí, y nos pusimos a tocar, loco, y tocamos casi todo Espíritu Combativo entero. Ajá. Y tuvimos que parar en un par de lados nada más, que, che, ¿cómo era esto? Y repasarlo, y o sea, que el recuerdo era bueno en general, sí, o sea, sí, se acordaban bien de todo, sí. Hubo temas que sonaron, no te digo que sonaron 10 puntos como cuando Malone estaba tocando, pero 8 puntos hubo temas que sonaron. Ajá. Y bueno, y todavía faltan, ¿no? Como un montón de ensayos, así que. ¿Y cuántos ensayos hicieron hasta ahora? Y hasta ahora hicimos 4 o 5 ensayos. ¿Y qué podés contar desde el primero al sí, actual? Que viene cada vez mejor. Y ¿mejora, que levanta? Sí, aparte ya es como que lo disfrutamos de otra manera. Es como que eso de que no nos veíamos ya es como que ahora, viste. Ahora ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás y estamos disfrutando y va a ser un buen show, ¿viste? Uno ya sabe que por cómo viene la mano va a ser un show musicalmente. Ajá. Buenísimo. ¿Show totalizador o selectivo? Es decir, ¿show donde van a meter todos los temas que se puedan o selectivo para buscando el tema más adecuado para el momento adecuado? Por ahora, uh-huh, estamos ensayando todos los temas. Bien. Mi idea es que, uh-huh, hagamos todos los temas y que no quede ningún tema afuera, ¿viste? Onda, que si va a ser histórico, que sea histórico del todo. Claro, sí, que volvamos con todo y que el pibe, ¿viste? Que uno, no sé, viene Maiden. Ajá. Y uno va a recitar y está esperando este tema, que el otro tema, bueno. La idea es que el que venga no se vaya con la gana de nada, que se vaya lleno, uh-huh, porque le dimos todo lo que estuvieron esperando tanto tiempo. Mi idea es esa, ¿no? ¿Alguna sorpresa, invitado, algo? ¿Contemplaron alguna posibilidad? Por ahora es la vuelta de Malón, pero viste, yo qué sé, si viene Ricardo y dice, che, loco, hagamos un tema hermético, no le vamos a decir que no. Va, yo no le voy a decir que no, no sé lo demás que harán. Claro, totalmente. Che, te tengo que preguntar, ¿cómo se sintió lo del tributo a B8 desde las tablas? Me refiero al de Flores, porque ahora continúa, por supuesto, sí, pero ¿cómo se sintió ese que fue primero? Increíble. Que yo tuve la oportunidad de verlo y que creo que cosechó elogios a diestra y siniestra, porque la gente se sintió muy bien. Pero sí, ¿cómo lo sentiste vos de arriba? Y se sintió re bien, loco. La verdad que es como que yo sentí como y vi que los pibes lo estaban disfrutando a pleno y por momentos musicalmente es como que, viste, mi parte era complicada, es complicada, porque Osvaldo tiene un estilo distinto, totalmente, el mío de tocar, ¿no? No, y cuando vos escuchás la guitarra de Osvaldo, es Osvaldo, y cuando vos escuchás mi guitarra, es mi guitarra, pero sí, las sí, dos, yo qué sé, los machaques míos, los riffs míos son marcados de otra manera, entonces yo en los temas busqué un poquito de las dos cosas, viste, busqué, uh-huh, que el pibe que cierre los ojos y por momento sienta que está escuchando Osvaldo y por momento sienta que entró el Tano, ¿viste? Y bueno, estuvo bueno, la verdad que fue una experiencia, es una experiencia todavía buenísima y después de eso se generaron un montón de cosas también, recorrimos un montón de lugares del país, ahora tenemos una gira por todo el sur, por un montón de lugares. Sí, y... por de pronto, 26 de agosto en Circus de Florencio Varela, San Justo. Sí. O sea, Florencio Varela en 1998 es la calle en San Justo. Sí. Y tenés los 20 años de Ácido Argentino, Espíritu Combativo, Justicia y Resistencia, el 8 de octubre en el Teatro Flores. El 8 de octubre y el 29 de octubre, ajá, nuevamente. Repite. Repite, pero con el cambio de que además Espíritu Combativo de Malón, aparte, sí, Ácido Argentino, Espíritu Combativo, ¿no? El primer show. El primero. Y en el segundo, aparte Ácido Argentino, Justicia y Resistencia. Más otras canciones de Malón, más otras canciones de Visceral, de Razón y también de Hermética que no pueden faltar. Bueno, acá viene la pregunta. ¿Cómo te sentís haciendo los temas de Malón solista y cómo te sentís en los ensayos? Hay esa diferencia es la que me interesa. Sé que hay diferencia, ¿viste? Ajá. Porque en los ensayos de Malón siento los temas, el Malón original. Claro. ¿No? Siento los temas como los grabamos, como los tocamos siempre. ¿Extrañaba la voz de Claudio? Y siempre, ¿viste?, es una referencia importante. Y suenan, los temas suenan como eran. Ajá. Uh-huh. Claro. Pero también en los ensayos con Eddie Walker y con Pablo Hensch hay cosas que Eddie, por ejemplo, te sorprende, claro, con cosas de bajo que no están, porque, uh-huh, tampoco Carlito podría hacerlas, ¿no? Claro, Eddie está un poco loco además también. Lo cual Pablo, la verdad que Pablo le pone todo y te toca los temas impecables, igual que Pato y bueno, y es un pendejo y la tiene re clara y los toca, pero de taquito. Y bueno, yo siento, la verdad que la idea también es esa, ¿no? Que los pibes, cuando tocamos nosotros con Tano Romano, sientan los temas como son. Y bueno, y con ese agregado de que uno sabe que está Eddie Walker, y a Eddie Walker, ¿qué le vas a decir? Eddie, esta parte es mi solamente. Toca mi. No, Eddie te va a meter mi. Y aparte de esos mi, que son los que están en el tema, te va a meter un montón de cosas más. Que están buenísimos, porque la gente también la disfruta. Sí, pleno. Sí, además, a Eddie le decís toca menos, no te entiende. Es un lenguaje diferente para él. Es su manera de tocar, y bueno, y es Eddie Walker, o sea, ya todos lo conocemos cómo es y cómo toca, así que... Es lo mismo que a mí me digan, che, Tano, no machaques, loco, toca acordes así largos. No, mantenelo tranqui, mano, Tano. Me tienen que atar la mano a algún lado. Señoras y señores, entonces vamos a repetir. 26 de agosto en Circus de San Justo, el tributo a B8. 8 de octubre en el Teatro Flores tenemos Ácido Argentino y Espíritu Combativo. 29 de octubre también en el Teatro Flores, Ácido Argentino, Justicia y Resistencia. 18 de diciembre, Malón y un montón de cosas en el medio, ¿verdad? O sea, tenés un montón de fechas. Sí, un montón de fechas más. Este fin de semana, por ejemplo. A ver, tirá. Este mismo. ¿Sale este mismo fin de semana? Sí, por supuesto. Bueno, este sábado tocamos en La Ferrer, uh-huh, el Club Zárate de La Ferrer. Y el domingo, que el lunes feriado, o sea que sería como un sábado también este fin de semana, ajá, tocamos en el auditorio este de Aedo, es el Rivadavia al 17.200, que es un lugar que está muy lindo, así como... Es de esos lugares como el teatro, ¿viste? Sí. Que vos decís, loco, está bueno el escenario, la gente puede ver bien de todos lados, hay buen sonido, buenas luces, es cómodo. Así que estaría bueno que no conozca, vaya, porque loco, es un lugar que está bárbaro. Ya tocamos hace poquito con el tributo B8 ahí. Ajá. Bueno, y ahora este fin de semana, este domingo, estamos ahí con Tano Romano para disfrutar de todas esas canciones con toda la gente del oeste. O sea, un fin de semana metalero en la zona oeste, diríamos, ¿no? Muy bien. Nos vamos de la entrevista, ni más ni menos que con Malón, de este disco del que estábamos hablando, precisamente, de Resistencia Viva. Vamos con Síntoma de la Infección. Y me queda únicamente agradecerle al Tano la presencia en los estudios aquí. ¿Qué ibas a contar? Y déjame que te quería decir algo, ¿no? Sí, porque, por favor. Viste, esta vuelta de Malón, uh-huh, no quiere decir que cada uno de nosotros siga con su historia, ¿no? O sea, no es que sigue Malón y lo demás se termina. Claudio va a seguir con su banda, yo voy a seguir con esta fiesta de Tano Romano, porque... Qué bueno que me cuentes esto, porque vos sabés que no se me había ocurrido, porque lo veía como una cosa muy hacia el fondo del año, y tipo, bueno, todavía no debe tener pensado lo que van a hacer luego. Y veo que sí, que está ya pensado y todo. Sí, está pensado en seguir con Malón y en seguir con esto, porque esto... Malón va a ser una banda que va a hacer show no tan seguido, uh-huh, y show en lugares más grandes, donde va a haber más convocatoria de gente, porque la banda genera eso, ¿no? Y hay veces cuando una banda, viste, crece tanto, se te complica para tocar en lugares chicos o en ciudades más chicas. Sí. ¿No? Entonces, bueno, también tenemos la posibilidad de seguir tocando, y en esos lugares vamos a seguir yendo con nuestras bandas con las que estamos hoy, ¿no? yo iré con Tano Romano a muchos lugares, como tengo un montón de shows de ahora hasta fin de año, y el año que viene seguiré recorriendo un montón de lugares, y seguramente en Capital también haremos alguna fiesta de como las que venimos haciendo, con temas de Hermética, con invitados, que son fiestas, ¿no? Más sí, que... ¿Y disco? ¿Hablaron algo ya? Disco, se van a ir dando las cosas y a medida que nos juntemos, viste, uno va tirando. ¿No les picó el bichito en el ensayo? Che, yo tengo un riff acá, a ver cómo te soné. ¿Ya hubo algo de eso? Sí, no, no, no se habla de eso. Yo que sé, arrancamos, viste, yo agarro la viola, enciendo el equipo y empiezo a tocar. Y Pato capaz que se enganche, Carlito se enganche y terminamos zapando un rato y salen dos partes como para buscar, bueno, que estaba esto, listo, y te quedan, viste. Es parte de la y magia. Así después uno termina armando los temas. Capaz que en mi casa termino diciendo, esto estaba bueno, este lo vamos a meter. Esto, a ver con esto cómo queda. Y después ya lo llevas un poquito más armadito y ya le decís, che, mirá, esto le metí esto, y así se van armando. Siempre fue así la cosa. Totalmente. Bueno, esto habla de perspectivas muy particulares para el año que viene, sobre todo. Y esto te lo van a preguntar de aquí hasta que suene el tributo, hasta que luego hagan la presentación con Malón y más allá, a ver qué sale. Lo primero de todo es la vuelta de Malón en Malvinas, Argentina, el 18 de diciembre. Después de ahí, vamos a ver, como sale todo, veremos cómo sigue, ¿no? Porque, como dije la otra vez en una nota, si nos van a ver 2.000 personas, cosa que no va a ser porque ya hay el doble entrada vendida, bueno, seguiremos en el teatro. Claro. Pero nunca pensamos en decir, bueno, salimos y nunca más. La idea es volver y bueno, y ya que nos tomamos todo este laburo de ensayar y sacar todos los temas y estar la banda lista, loco, nos vamos a hacer un show y nos vamos a dejar de tocar. No, vamos totalmente a seguir. Vamos a seguir porque todos, ya te digo, como te decía antes, todos, loco, a todos nos hizo sentir algo que hacía mucho no sentíamos y bueno, y es como que uno recuerda cosas y nos pasaron cosas muy lindas con Malón, tanto con Malón como con Hermética y... Y es imposible no querer volver a vivirla. No, además está la conexión del público, que es indispensable. Si el público está presente, ya las ganas están puestas, por lo menos, ¿no? Ya la base está puesta. Tano, muchísimas gracias por la presencia aquí. Síntoma de la infección y prepárate porque dentro de poco lo vas a estar escuchando casi casi igual, solamente con la pincelada del tiempo por encima. Va, sonando. Donde la ciencia pasa su vestido. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, YNT, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Atención, que el Noticiero de las Pampas presenta el concurso del mes. Para participar, simplemente tenés que entrar en la página de Facebook de la revista Requiem y votar. Te cuento lo que tenemos, primero y principal. Entradas para Magnus, que presenta su nuevo disco Vestigios de un Sueño el 21 de agosto en Asbury Club, con Stone Dozer como banda invitada. Tenemos entradas para Jericó, que continúa presentando su más reciente lanzamiento en Origen. Y hay entradas para el Club Tucumán el 21 de agosto y el City Bar Martínez el 27 de agosto. Entradas para Renacer, que recorrerá toda su carrera en un show exclusivo en el Teatro Flores el próximo 17 de septiembre, presentando disco y DVD. Tenemos entradas para Destruction el próximo 28 de agosto en el Teatro Colegiales, con Tren Loco, Serpentor, Coalition, Dark Warrior y Noxul como bandas soportes. Y tenemos además discos de Tren Loco, Serpentor y Renacer. Lo único que tenés que hacer es entrar a la página de Facebook de la revista Requiem y votar. Entrás, buscar Requiem y vas a ver ahí la cara de Dave Mustaine en la última revista. Bueno, esa es la página. En esa página tenés las bases para votar. Pero además, y acá prepárate, tenemos dos meet and greet para aquellos que hayan comprado su entrada para el show de Blind Guardian el próximo 2 de septiembre. O sea, son dos meet and greet. El concurso se hace por medio de nuestra web, no ya de la página de Facebook, sino de nuestra web, y tienen que escribir a blindguardian@requiemweb.com.ar con nombre completo, DNI, teléfono y número de ticket para participar del sorteo. ¿Queda claro? blindguardian@requiemweb.com.ar, nombre completo, DNI, teléfono y número de ticket para participar en el sorteo. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a pasar a presentar material que también nos enviaron a radio.requiem@gmail.com. Pero no se trata de bandas argentinas, sino de dos bandas que nos enviaron material y que de vez en cuando hacemos alguna excepción. En primer lugar, estamos hablando de Guerra Santa, que ya tiene a disposición su nuevo disco a través de Don't Pay Music, es decir, a través de descarga gratuita. Un disco que consta de 10 cortes, incluido el bonus track Don't Talk to Strangers, del tributo a Dio. Fueron unos de los ganadores. Para los que me preguntan acerca del tributo a Dio, ya lo están terminando, en cualquier momento se anuncia el lanzamiento, eso es lo que me informaron. La sombra de un bufón es el nombre del disco de Guerra Santa y el tema que vamos a escuchar se titula Arlequín. A continuación, Red Tiger, ni más ni menos que de Puerto Rico, una banda de hard rock que está promocionando su primera producción discográfica, sobre todo el sencillo titulado Lo Buscaré, que es el que vamos a escuchar, y que está compuesta por Red Latú en voz y guitarras, Javier Peter Figueroa en batería y voz, Tico Durán en bajo y Mou Rodríguez, este nombre podría ser muy gracioso en Argentina, pero bueno, es el guitarrista de la banda Red Tiger, que también nos acerca su material, igual que los colombianos Guerra Santa. Entonces, primero Guerra Santa con Arlequín, segundo Red Tiger con Lo Buscaré, y ya sabes, para los concursos, la página de Facebook de Requiem, o bien blindguardian@requiemweb.com.ar para el concurso específicamente de Blind Guardian. Continuamos en el Noticiero de las Pampas. Amigos, me encuentro con algún buen recuerdo en el baúl de los recuerdos. Y aquí, por ejemplo, tengo un disco de una banda oriunda de La Plata que se llama Arcabuz, o se llamaba, mejor dicho. Una de las poquísimas bandas que en los 90s se puso a hacer directamente lo que se llamaba música progresiva, que no estaba muy bien visto a principios de los 90s. Precisamente. Y este fue el primer disco, La Punta del Iceberg, que yo lo recuerdo con particular cariño porque fue algo raro en aquella época, más para una producción independiente como era esta. Teníamos a Sergio Ledesma en voz y teclados, a Humberto Tonello en guitarra y bajo y a Rodolfo Luna en batería y coros. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que aquello que se hace, no por la cuestión de que no se difunda más, se pierde. Todavía existe y queda. Por eso elegí un temita, ni más ni menos que el que abre el disco y que se titula El Muro, para presentarles hoy en este programa a manera de arqueología musical o como ustedes quieran llamarlo. Esto es Arcabuz, esto es El Muro, la canción, sonando en el noticiero de Las Pampas. Y llega el momento de partir, amigos. No queda otro. Todo lo bueno se acaba y cosas como estas que no son buenas en absoluto también, por suerte. Esto ustedes saben, pueden ustedes escucharlo, descargarlo en www.requiemweb.com.ar y pueden enviarnos también a nuestra dirección de mail, que es radio.requiem@gmail.com, material que ustedes gusten de su banda en MP3 y por favor, esto lo pido siempre, acompañado de una gacetilla informativa. Porque si no te llega el tema de la banda y no tenés nada para decir de la banda. Entonces no es lo que conviene. Lo que conviene es enviar una gacetilla para informar. ¿Por dónde sale este programa? Además de Mariscal Rock, además de Radio Éter, de Alerta Radio y de Extreme Metal Radio en Internet. Bueno, tienen FM Box de Punta Alta en el 100.9 los viernes a las 20 horas. FM City Rock de Pergamino en el 97.1 los miércoles a las 22 horas. Espectro FM de Corrientes lo emite en el 98.9 los lunes a las 20 horas. FM del Tuyú para el Partido de la Costa en el 99.9 los jueves a las 22 horas. The Rock de Mar del Plata en el 89.7 los sábados a las 2 a.m. Nuestra Voz de Resistencia Chaco en el 98.5 los miércoles a las 16 horas y próximamente estaremos ampliando esta lista. Por de pronto yo aprovecho a despedirme, un servidor César Fuentes Rodríguez, Gustavo Sitzer en la operación y producción y Radio Éter proporcionándonos la plataforma desde donde lanzamos este producto hacia el mundo desprevenido. ¿Qué tanto? Señoras y señores, con el corazón una despedida. Chao, nos vemos.